superproducción RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Conde Bartók, aquel misterioso personaje del que se contaban las más extrañas historias en torno a los vampiros humanos, había consumado un nuevo crimen. Después de que en complicidad con el jorobado Jorvik había prendido fuego a los campos sembrados de trigo propiedad del duque de Tornel y ahorcado con sus propias manos al indefenso anciano para que no se interpusiera en sus planes de casarse con su bella hija Ruth, el conde Bartók regresaba a la vieja casona horas después de sepultado el duque para hábilmente dar muestras de pesar y dolor por la muerte del anciano. Rude Tornel sentía pánico al estar a solas en la vieja casona al lado de aquel tenebroso personaje. Después, hábilmente el conde le envolvía en una nueva trampa. Le hacía entrega de todos los pagarés e hipotecas que el duque había firmado, diciéndole a la joven que todas las deudas estaban saldadas. El orgullo de Rude Tornel impedía aceptar aquel regalo, pero el conde insistía insinuando que se consideraría pagado y agradecido si ella aceptaba casarse con él. Rude Tornel dudaba. Por un lado estaba su aversión hacia aquel hombre misterioso y por otro, aquella muestra de amistad al saldar las cuentas de su padre y dejando limpia su reputación. Era entonces cuando Ruth le informaba al conde que un hombre llamado Calimán había estado aquella tarde para prevenirla contra el propio conde. El siniestro personaje abandonaba la casona y trepaba ágilmente a su fúnebre carroza. Era una visión extraña ver a aquel hombre esquelético, vestido con mallas negras de pies a cabeza y envuelto en larga capa escarlata a tomar las riendas de los cuatro caballos negros que tiraban de la carroza. El rostro cadavérico del conde Bartók mostraba una mueca de ira y de enfado. Sus ojos verdosos brillaban intensamente como ascuas y musitaba quedamente. Calimán. De nuevo ese hombre se inmiscuye en mi vida. Trata de entorpecer mis planes advirtiendo a la bella Ruth del peligro. Calimán. Creo que ese hombre se convierte en un serio enemigo al que debo aniquilar. Las pálidas y huesudas manos del conde Bartók apretaron con furia las riendas de los caballos. Luego levantó el látigo y... Vamos de regreso a los páramos. Tal vez esta misma noche esté frente a frente con Calimán. Y las bestias, enardecidas por los latigazos y gritos, se lanzaban a todo galope, arrastrando la fúnebre carroza donde el conde Bartók semejaba a un demonio de la noche. El reloj del viejo campanario de la iglesia abandonada dejaba escapar 12 tristes tañidos. El pueblo de Rindy estaba envuelto en un silencio mezclado con las sombras de la noche. Son las 12, Calimán. Sí. La hora de nuestra cita con Roxana. Vamos, Solín. Ella está esperando en las afueras del pueblo. Sí. Aquella noche, Calimán estaba decidido a penetrar por los peligrosos páramos envueltos en la niebla para llegar hasta el lúgubre castillo de Boyer. Guiado por la joven Roxana, cruzaría aquellos solitarios parajes para penetrar al castillo en busca del conde Bartók. Calimán estaba seguro que aquel siniestro personaje había asesinado al extraño señor Smith para arrebatarle la valiosa esmeralda Romanov que Roxana había visto guardada en un pequeño estuche. Y Calimán presentía que el incendio de New Forlings, así como la muerte del anciano duque de Tornel, habían sido causadas por el mismo conde Bartók. Sus palabras de advertencia hacia Rue de Tornel habían resultado inútiles y Calimán estaba dispuesto a impedir un nuevo crimen. Aquellos eran los motivos que lo impulsaban a ir hacia el peligro que encerraban los páramos esa noche de luna llena. El viento silbaba lúgubre. Calimán y Solín avanzaban presurosos por el estrecho camino que conducía a las afueras del pueblo. Luego, un solitario perro aulló a lo lejos y el pequeño Solín se estremeció de pánico. Señor, esto está más lúgubre que nunca. La noche es tan oscura como boca de lobo. Es cierto, sí. Aunque hay luna llena, los densos nubarrones oscurecen más el cielo. Vamos, Solín, deprisa, ya que haz la hora. Pero, señor, ¿no es una locura internarnos de nuevo en los páramos, sabiendo que hay peligros a cada paso? Sí, tienes razón. Y no creo que debas estar expuesto a estos peligros. Después de todo, eres un niño y creo que lo más prudente es que regreses al hotel. ¿Insinúas que soy un cobarde? No, bueno, cualquiera sentiría temor esta noche. Cualquiera, menos yo. Además, si hay algo que odio en esta vida es privarme de tu compañía, Calimán. ¿Entonces? Entonces, en marcha. En marcha. Vamos. Calimán avanzaba con paso firme y presuroso hacia el lugar de la cita. El pequeño Solín lo seguía mirando a intervalos a su alrededor, temiendo que alguien lo siguiera también. El viento bajaba de las colinas gimiendo largo y golpeando el rostro de Calimán. Luego, sus azules ojos descubrieron una sombra semioculta entre los arbustos. ¡Roxana! ¿Roxana, es usted? Sí, Calimán. ¿Es usted puntual a la cita? Lo único que temía es que usted no acudiera. Pero ya veo que está dispuesta a ayudarme. Tal vez yo sea la culpable de su muerte esta noche, Calimán. ¿Muerte? He estado pensando en todo lo que hablamos y comprendo que usted tiene razón. El conde Bartók debe ser el culpable de tantas muertes que han ocurrido aquí. Y ahora, lo más prudente sería retroceder. Oh, demasiado tarde, Roxana. No es tiempo ya de arrepentirnos. Sí, pero es... A menos de que desee regresar a casa. Si lo hace, no se lo reprocharé, ya que mi pequeño amigo y yo cruzaremos solos el páramo. Esa es la verdad. Nosotros no tenemos miedo a nada. Ir solo sería un suicidio. Hay que conocer bien los páramos para cruzar por ahí. ¿Entonces? Bien, vamos y que Dios nos ayude. Las diminutas y blancas manos de Roxana temblaron junto a su pecho, acariciando febrilmente un gran crucifijo que colgaba de su cuello. Dice la leyenda que un vampiro humano jamás ataca cuando se lleva en el pecho la señal de la cruz. Es cierto, sí, eso dice la leyenda, y creo que es verdad. Si los vampiros humanos existen, son seres de ultratumba, aliados de Satanás, y tienen que retroceder ante el signo de la cruz. Me da valor llevar este crucifijo en el pecho. Sé que nada malo me pasará. Que no perdamos más tiempo, en marcha. Descuide que tenemos toda la noche por delante. El conde Bartók abandonó hace tiempo el castillo. Sí, ¿cómo lo sabe? Estuve aquí desde el atardecer y, con las primeras sombras de la noche, vi cruzar la negra carroza donde viaja el conde. ¿Hacia dónde se dirigía? No lo sé. Pero creo que tardará muchas horas en regresar. Si en verdad es un vampiro humano, no regresará casi no hasta hasta antes del amanecer. Es decir, que tenemos 5 horas para investigar en el castillo. Eso creo. Bien, entonces en marcha. Vamos, Olim, y no te separes de mí un solo momento. Sí, señor. Me convertiré en tu sombra. En marcha, vamos. Y lentamente Calimán y Solín avanzaron por el camino que les indicaba la joven Roxana. Se alejaban del pueblo rumbo hacia los páramos, hacia aquel manto blanco de niebla que semejaba un mar de silencio y de misterio. Mientras, por el polvoso camino de New Corning a Rindy, una lúgubre carroza avanzaba dando tumbos. 4 briosos corceles, tan negros como la noche, galopaban bajo los golpes de látigo que el conde Bartok dejaba caer sobre sus lomos. Su rostro, pálido y demacrado, tenía una expresión diabólica. Era como un espectro, como un ser de otro mundo que galopaba en corceles infernales rumbo a su guarida. ¡El castillo de Boyer! Presentía tal vez que Calimán estaba esa noche en sus dominios. Calimán y el conde Bartok eran ya enemigos sin conocerse. Sin haberse visto cara a cara, existía un terrible desafío. Un desafío a muerte. Del lúgubre castillo de Boyer, todo era sombras y silencio. El viento había dejado de azotar las ventanas apolilladas para dar paso a la espesa niebla que se filtraba entre los cimientos del viejo edificio. De entre las sombras de los largos pasillos surgió la figura esbelta y alta de Jessica. Jessica, aquella hermosa y extraña mujer, ama de llaves del castillo de Boyer, envuelta en negros vestidos de encaje que semejaban lúgubre mortaja. Jessica avanzaba con el rostro impávido, aquel rostro de belleza extraña y subyugante, donde los ojos negros eran como 2 profundos pozos de misterio y seducción. De pronto, los enormes mastines que custodiaban el castillo empezaron a ladrar y el rostro de Jessica se iluminó con un gesto de sorpresa. Los perros están inquietos. Es extraño que interrumpan el silencio de la noche con sus odiosos ladridos. ¿Qué puede pasar? Tal vez algún intruso. Algún intruso se ha atrevido a penetrar a los páramos. Sí. Es probable que alguien se acerque al castillo y los fieles mastines los hayan olfateado. Eso sería maravilloso. La presencia de un forastero siempre es motivo de intensa felicidad. Jessica sonrió enigmática. Luego descendió por las empinadas escaleras de piedra, llegando hasta el viejo portón principal del edificio. Sus manos pálidas y alargadas, donde brillaban largas uñas, se posaron sobre las apolilladas maderas del portón y... Los goznes se abrieron lúgubres y el gran portón dio paso a la niebla que se deslizó callada como un reptil de gigantesca y extraña forma. Jessica salió del castillo deteniéndose sobre la explanada. Sí, los mastines están inquietos. Han olfateado el peligro y ladran furiosos. Jessica avanzó entre la niebla. Era extraño que aquella mujer pudiera caminar con firmeza, sin tropiezo alguno, entre la espesa niebla que la envolvía. Los enormes mastines ladraban furiosos. Daban fuertes tirones de las gruesas cadenas que los mantenían prisioneros contra el muro del castillo. Los ojos de Jessica descubrieron a los rabiosos canes mostrar los hocicos babeantes donde brillaban los largos colmillos. ¡Jorvik! ¡Jorvik! ¡Estúpido jorobado! ¿Dónde estás? ¡Jorvik! Una figura encorvada y repulsiva se arrastró entre la niebla. Era el jorobado Jorvik, que se acercaba temeroso ante la voz autoritaria de Jessica. ¡Jorvik! ¿No te das cuenta, imbécil, que los mastines están quietos? Eso indica que tenemos visitantes esta noche. Algún intruso se ha atrevido a internarse en los páramos. ¡No te quedes ahí viéndome como un imbécil! ¡Deja en libertad a los perros para que busquen al intruso! ¡Y ve con ellos! ¡Busca a quien está en los páramos! ¡Y deja que los mastines los hagan pedazos! Jorvik sonrió estúpidamente y luego avanzó con movimientos simiescos hasta donde estaban atados los mastines. Libró de las cadenas a los rabiosos perros que de inmediato se lanzaron hacia los páramos, olfateando a los intrusos. Jorvik los siguió rápidamente, balanceando su cuerpo y los largos brazos. Fieras y hombres iban en pos de los intrusos que esa noche se internaban en los páramos. Jessica, inmóvil, envuelta en la espesa niebla, sonrió enigmática al decir: tal vez esta noche de luna llena sea deliciosamente sangrienta. No lejos de ahí, por los tétricos páramos, Calimán, la joven Roxana y el pequeño Solín avanzaban cautelosamente. Habían llegado hasta el cementerio abandonado. Este es el lugar donde la noche que la seguíamos, Roxana, la perdimos de vista. Sí, Calimán. Solo conociendo el camino puede uno continuar. ¿Escuchan? Son perros. Son los mastines rabiosos. Y vienen hacia acá. Los ladridos se escuchan más cerca. Pronto. Huyamos hacia aquel lado. Saltando aquella barda no podrán seguirnos pronto. Guiados por Roxana, avanzaron hasta un alto muro que circundaba el cementerio abandonado. Calimán, con la agilidad de una pantera, saltó contra el muro y sus recias y musculosas manos se aferraron al borde superior de la barda. Luego, impulsó su atlético cuerpo para quedar arriba. Después, ayudó a Roxana a trepar. ¡Deprisa! Pronto que los mastines se acercan. Al fin, lograron quedar al otro lado del alto muro y... ¿Hacia aquel lado? ¡Pronto! Sí, sí. Solín, no te separes de mí. No, señor. Perderme aquí sería la muerte. Avanzaron entre la niebla espesa. Roxana caminaba presurosa junto a Calimán y el pequeño Solín no podía darles alcance. ¡No se van a cansar! ¡Espérenme! ¡Espérenme! De pronto, Solín sintió que la tierra se abría a sus pies y... El muchacho desapareció tragado por la tierra. Roxana se detuvo jadeante. Un sudor frío recorría su cuerpo. Calimán estaba junto a ella mirando hacia todos lados. Es que creo que los mastines perdieron nuestro rastro. Sí. Descansemos un poco. Me siento desmayar. Un momento. ¿Y Solín? ¿Dónde está Solín? Venía atrás de nosotros. ¿Y qué pudo haberle pasado? No se ve nada entre la niebla. Solín. Muchacho. Responde. Solín. ¡Solín! Oh, Calimán, ¿qué hacemos? Quédese aquí, Roxana. Debo regresar en busca de Solín. No se mueva para nada. Espéreme aquí junto a estos arbustos y espere mi regreso. Por favor, no tarde. Me muero de miedo. Regresaré en cuanto encuentre a Solín. Quédese aquí. ¡Solín! ¡Solín, ¿dónde está? ¡Solín! Calimán se perdió entre la niebla en busca de su pequeño amigo. Roxana permanecía inmóvil, mirando aterrada a todos lados. Luego, caminó entre los resecos arbustos y... ¡Le crucifijo. La cadena se enredó entre los arbustos y lo he perdido. ¡Oh, Dios mío! Sin el signo de la cruz estoy desamparada. De pronto, Roxana sintió que una sombra se deslizaba tras ella. ¿Quién está ahí? ¿Calimán? Buenas noches, hermosa Roxana. Se esconde. ¿Qué suerte le espera a la hermosa Roxana? ¿Dónde ha caído el pequeño Solín? ¿Cómo podrá salvarlos a ambos, Calimán? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Esta fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.